A la 1, 2 y 3. El dedo gordo, ¿dónde está? ¿Dónde está mi espira? ¿Por dónde andará? Aquí estamos, ¿cómo se saluda? Dándose la mano, ¿cómo se despiden de mi mero plano? El que indica dónde está, dónde está metido, por dónde andará. Aquí estamos, ¿cómo se saluda? Dándose la mano, ¿cómo se despiden desde un aeroplano? El más grande, ¿dónde está? ¿Dónde se ha metido? ¿Por dónde andará? Aquí estamos, ¿cómo se saludan dándose la mano? ¿Cómo se despiden desde un aeroplano? ¡Fuerte! ¡Su! El del anillo, ¿dónde está? ¿Dónde se ha metido? ¿Por dónde andará? ¿Cómo se saludan dándose la mano? ¿Cómo se despiden desde un aeroplano? El más chiquito, ¿dónde está? ¿Dónde está metido? ¿Por dónde andará? Aquí estamos, ¿cómo se saludan dándose la mano? ¿Cómo se despiden desde un aeroplano? Toda la mano, ¿dónde está? ¿Dónde se ha metido? ¿Por dónde andará? Aquí estamos, ¿cómo se saludan dándose la mano? ¿Cómo se despiden desde un aeroplano?